sigue acompañándonos. Estás escuchando Radio Urantia, la luz de la revelación. A continuación presentamos Soliloquios. La demostración de la existencia de Dios en la experiencia humana. Cuando la voluntad humana está en armonía con la voluntad divina, esta manifiesta un libre albedrío que da realidad objetiva de la presencia subjetiva de Dios en la experiencia humana. Cuando el ser humano hace una elección moral basada en el reconocimiento de un deber universal, el ajustador del pensamiento adquiere manifestación de personalidad a través del sujeto humano. Es decir, que la realidad de la presencia divina se manifiesta en la experiencia humana por la libertad de la voluntad que elige el bien supremo. Gracias por escuchar Radio Urantia. Compartimos una emisión de Soliloquios, un espacio de reflexión personal, creado por lectores y estudiantes del libro de Urantia. Una gran labor de colaboración internacional. Producción y edición general del equipo de Radio Urantia. Autor de la reflexión, Martín Guzmán. Colaboró con su voz la señora Carmenza Cárdenas. Radio Urantia, la luz de la revelación.